11:41, y organizaciones sociales se han movilizado y continúan el reclamo por la libertad de Reina Maraz. Para reponer su situación y en qué está el caso, tenemos más información de la mano de Maru Valdiuter. Así es, como decías, Laura, porque el jueves pasado, el día 20, exactamente al día siguiente de la gran movilización del paro nacional de mujeres, diferentes organizaciones sociales que vienen acompañando hace bastante tiempo ya a Reina Maraz se movilizaron a la Fiscalía de La Plata, donde se tramita la causa, para pedir un poco más de celeridad. Veníamos hablando recién de las reformas judiciales, del acceso a la justicia, de incluso la posibilidad de cambiar un poquito la perspectiva de género adentro del Poder Judicial y estos impedimentos que podrían llegar a resurgir en caso de que se apruebe este proyecto que impulsa el Ejecutivo, que una de las cosas que omite justamente es la unidad especializada en violencia contra las mujeres. En este contexto, entonces, las organizaciones sociales se movilizaron el jueves pasado allí a la Fiscalía, donde se tramita este pedido de apelación para la nulidad de la condena a prisión perpetua de Reina Maraz. Recordemos que Reina está condenada desde 2014 con una condena a prisión perpetua en su domicilio. Está acusada de matar a su marido. Todo este proceso se hizo en un marco de absoluta, vamos a decirlo, ilegalidad, uh-huh. En tanto y en cuanto Reina Maraz es una mujer boliviana, quechua parlante, que no comprende ni habla el castellano. Motivo por el cual cuando las juezas, y vamos a recordar sus nombres porque es un tribunal enteramente compuesto por mujeres, y cuando hablamos de patriarcado tenemos que pensar también en las magistradas, que desde sus estrados lo que hacen es expedirse con este tipo de condenas, las juezas entonces Silvia Echemendi, Marcela Alejandra Viso y María Florencia Gutiérrez sometieron a Reina Maraz a un proceso de juicio sin proporcionarle una intérprete para que pueda comprender las preguntas que se le estaban haciendo y las acusaciones obviamente que cabían contra ella. En este contexto y sin poder comprenderlo y dejando también de lado toda una serie de violencias que venía sufriendo Reina desde su llegada a la Argentina y el hecho de haber vivido con una persona, con su marido Limber Santos, que digamos, entre las cosas que hacía, a veces hay que frenar un poco la pelota porque cuando una y otra vez tenemos que reponer estos hechos es inevitable no poder creer lo que uh-huh. tenemos que contar. Pero una de las cosas que hacía su marido, el marido de Reina Maraz, con ella, era entregarla para que sea violada cuando asumía deudas por juego. Digamos, ese es uno de los ejemplos. Con lo cual lo que podemos decir es que desde diferentes organizaciones sociales que vienen presionando para que se revoque esta condena, porque se entiende que la condena contra Reina Maraz es racista, es sexista, y además ella es una sobreviviente de una gran cantidad de violencias. No solamente esta violencia institucional que le está proponiendo el Estado en este momento a partir de la condena de estas tres juezas que decidieron condenarla a prisión perpetua. Pero como decíamos anteriormente, entonces las organizaciones se movilizaron, lo tenían previsto desde antes, el calor de la batalla en función del paro nacional de mujeres hizo que se pueda concretar finalmente el día jueves 20, el jueves pasado, y hoy pudimos hablar con Eugenia Lara, ella es militante del Frente de Organizaciones de Base, que también forma parte de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que estuvo allí el día jueves y nos contaba qué fue lo que sucedió. El jueves 20 nos movilizamos desde acá, desde Capital, un grupo de más de 50 compañeras que estamos llevando adelante de manera cercana la lucha por la libertad de Reina, compañeras de la FOB y integrantes de la campaña contra las violencias hacia las mujeres y también de otros espacios que se sumaron a la lucha, ¿no? La idea que la veníamos teniendo desde hace bastante y se cristalizó, habíamos puesto la fecha del 20 y justo, bueno, el día anterior fue la movilización tan masiva de nosotras también en las calles, así que con ese impulso seguimos adelante. La idea era llevarle a la Sala 6 del Tribunal de Casación Penal de La Plata un escrito diciéndole que nosotras nos sentimos muy preocupadas y que queríamos tener una instancia de encuentro, una entrevista, por la demora que hay en el dictamen de casación en relación a la libertad de Reina, ¿no? Como se sabe, Reina fue condenada a cadena perpetua injustamente por todas las circunstancias prejuiciosas del Tribunal Oral de Quilmes, el Tribunal 1, y bueno, la idea de haber apelado a casación era justamente revisar ese juicio con tantas irregularidades. No es menor reponer el contexto, digo, porque venimos pensando desde el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, lo que sucedió en el marco del paro nacional de mujeres la semana pasada, y como decía muy bien Eugenia, con ese impulso también poder llegar a la justicia y desde ese lugar poder proponerles un diálogo a los magistrados y también obviamente a las personas que se dedican a trabajar y a recibir a las sobrevivientes de violencia de género en la justicia. Pero vamos a continuar escuchando a Eugenia para saber qué sucedió en el transcurso de la reunión. Nos recibió, realmente no lo esperábamos porque íbamos a pedir una entrevista para lo más pronto posible. Nos recibió en ese momento el juez de la sala 6 que entiende en la causa, que es el juez Maidana. Bueno, también se acercó el defensor de casación, Hernández, que ya había, digamos, terminado su escrito en relación a su dictamen en relación a Reina, en el que habla de que él pide la anulación del juicio que se le hizo. Y estaría faltando el escrito del fiscal. Pero bueno, nos recibió el juez, entramos con varias compañeras y también se acercaron la abogada y la presidenta de la Comisión por la Memoria, que son quienes están teniendo el caso de Reina desde un lugar como de acompañamiento. El escenario es bastante propicio, por lo que cuenta Eugenia, a partir de la reunión que pudieron tener con el juez Maidana la semana pasada. Si bien el escenario se muestra de esta manera, vamos a ser cautas y no vamos a adelantarnos a lo que pueda resolverse, porque, digamos, puede haber algunas posibilidades. Uh-huh. Una y la más favorable de todas puede ser que se determine exactamente la nulidad de la condena a prisión perpetua por Reina, y otra que puede llegar a ser es que se le quiten agravantes, con lo cual se puede aplicar una reducción de la condena y ver qué cantidad de años le quedarían y qué es lo que tiene cumplido. Esto, digamos, en el mejor de los casos y en el que las cosas se desarrollan en tiempo y forma, tal como lo estaban expresando el juez Maidana y el defensor de casación Hernández. Vamos a ver qué añadió, qué más aportó el juez en esta reunión que tuvo lugar el jueves pasado. Hablamos con el juez, le explicamos cuál era toda nuestra historia de acompañamiento, por qué para nuestras organizaciones el caso de Reina es un paso muy sentido y muy que tiene mucho que ver con la composición de nuestras organizaciones, cuál era el acompañamiento que nosotros le estamos haciendo, que es incluso de lo cotidiano, de la manutención, el acompañamiento en sus circunstancias de salud. Y bueno, él nos dijo que esa sala tiene la intención de expedirse para diciembre sobre el caso de Reina, y que se van a mantener o que se van a considerar tres líneas importantes, que son la perspectiva de género, el respeto a los pueblos originarios, es decir, a la interculturalidad, y los pactos y tratados firmados por nuestro país en ese sentido. Pensaba un poco, Maru, en lo que decía Alberto Binder en la entrevista anterior, este hartazgo social que hay respecto de la sociedad hacia la justicia lenta, perversamente lenta y además injusta. ¿Cuánto hay, por supuesto, de esto en el caso de Reina? ¿Cuánto hay también de la presión social del Ni Una Menos para que las organizaciones y las compañeras hayan sido atendidas? ¿Y cuánto falta para transformar a esta justicia patriarcal que reproduce la misma violencia machista desde las propias mujeres, ¿no? Absolutamente, y no son las únicas las magistradas. Lamentablemente tenemos una lista que yo en este momento no me la acuerdo de memoria, pero la fiscal de Pilar Carolina, voy a acordar. Ya buscaremos el apellido. Paula Lorenzo me mira desde lejos y está tratando de hacer memoria, ya nos vamos a acordar de ella también. Intervino justamente en un caso de violencia de género, fallando en contra de la propia sobreviviente, con lo cual, digamos, el patriarcado no solamente se juega hacia los jueces o hacia los funcionarios hombres, sino también hacia los modos de expedirse por parte de las mujeres. Y con relación al rol que cumplen las organizaciones sociales, como bien decías, Laura, lo cierto es que sin la presencia y sin el acompañamiento y sin el sostenimiento incluso del día a día, porque, digamos, además Reina tiene una niña, uh-huh. digamos, hay que mantener la vida cotidiana estando detenida, por más que lo estés en tu domicilio, digamos, eso te limita en una gran cantidad de cosas, y además digamos que estamos hablando de una mujer que no viene de un sector económico acomodado, viene de los sectores populares, viene de los barrios donde hay pobreza. Entonces, sostener en ese día a día el rol de las organizaciones sociales, no solamente, digamos, para poder llegar a presentar un escrito para lograr pedir la nulidad de la condena injusta, sino también para poder sostenerla en este día a día. En este contexto es que también le preguntábamos a Eugenia cómo se encuentra Reina, y si estuvo al tanto y si se enteró de todo lo que estuvo pasando en el Encuentro Nacional de Mujeres, en las movilizaciones de Ni Una Menos, en las dos que tuvieron lugar este año. Y esto es lo que nos contaba Eugenia. Sí, bueno, ese es un punto importante, ¿no? Porque Reina está al tanto, pero sobre todo en esta última semana creo que tomó dimensión de lo que significa la lucha en las calles que venimos llevando en relación a su libertad. Ella es consciente de que ya no está sola, de que está acompañada por organizaciones, que es su caso, y que la lucha por su libertad está siendo visibilizada, pero tiene, digamos, es muy difícil en una prisión domiciliaria y todavía con esta situación de entender que está injustamente presa, pero sin haber podido tener un contacto, digamos, en todo este proceso, más que con las visitas y con el acompañamiento y saber que está acompañada. Creemos que esta última semana y este último entusiasmo que nosotras podemos manifestar a favor fue lo que a ella también le hicieron tomar la decisión de hacer un video agradeciendo todo lo que venimos haciendo, que es el que está publicado en el Facebook de la campaña y que se está replicando. Y esto entonces es el contexto en el cual estamos esperando que, si los tiempos se cumplen tal como venía anticipando el juez Maidana, la posibilidad de llegar a un fallo que sea lo más favorable posible para que se pueda de alguna manera sanar este fallo injusto de prisión perpetua contra Reina Maraz. Y recién nos habíamos olvidado del nombre de la fiscal que además tenía a su cargo la Oficina de Violencia de Género en Pilar y que se llama Carolina Carballido Calatayud, difícil, por eso me lo olvidé, pero es importante que lo recordemos porque son las personas que tienen adelante nada más y nada menos que la responsabilidad de llevar a la Oficina de Violencia de Género y que después terminan fallando en contra de las propias víctimas o sobrevivientes de estos hechos.